social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Otro Fin del Mundo, este programa espirituoso que los acompaña en el aire de Radionauta hasta la hora 21. Un programa también para tomárselo con soda, ¿no? Un par de hielitos ya en esta temporada primavera-verano que empezamos a transitar, pero un par de hielitos soda y algún aperitivo, algún vermú que le pone un poco de sabor y de sustancia también al asunto. Mi nombre es Nehuen Alegretti, del otro lado del vidrio me acompañan en lo que es la operación técnica y también en los coros Pablo Ucero y también en las redes y en la producción Hanna del otro lado. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Nehuen? ¿Qué poquis que quedamos de repente? Se acerca el fin de semana largo y hemos sufrido bajas. Ojalá que sea porque están viajando, pero no es por eso, pero podemos decir para sentirnos un poco mejor que están viajando, la gente viaje, por eso no pueden hoy acompañarnos. Y además no nos acompaña el vermú. Entonces lo hiciste toda una introducción y me sentí en falta. Bueno, ahí gestionamos eso, no entres en pánico. Me da miedo hablar así. Nada, no, que implica, era casi una metáfora radiofónica, que no lo tengamos materialmente entre nosotros, no quiere decir que este no sea un programa espirituoso, sí, no, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque necesitás, sobre todo en este mundo que nos toca vivir, para poder llegar al fin de semana más allá de que empiece mañana. Le estamos dando la bienvenida, para darle la bienvenida. No sé si todos quienes están del otro lado escuchando, aprovechamos para salvar a la audiencia, se lo pueden permitir, el tema de, bueno, no laburar mañana, no levantarse tan temprano como lo hacen usualmente, pero bueno, quienes estamos en situación de dependencia en algunos sectores donde aplica este día no laborable con fines turísticos, ya no sé ni cómo se llaman. Día de descanso habían puesto con fines turísticos, también me gustó lo de descanso. Como porque el no laborable es como el día partido desde lo negativo, ¿viste? Sí, pero como me resulta raro que te otorguen el derecho al descanso. También los raro. Mismos que nominan, ¿no?, el calendario y las fechas, estos más bien van por la ultraactividad del ser humano hasta la última gota de sudor y sangre. Pero bueno, en fin, ya mañana es día no laborable, algunos nos lo permitimos tomar. Igual hay algo, el fin de semana es un concepto también. Digo, hay algo que más allá, ¿no?, de que el fin de semana es el fin de semana y las grandes mayorías trabajadoras tienen su descanso en estos días, están quienes lamentablemente trabajan los sábados, trabajan los domingos, digo, pero el concepto, lo simbólico del fin de semana, creo que aplica para todos. Es como algunas festividades también, qué sé yo, si lo ponemos con más grandilocuencia o menos, no sé. Las Navidades. Capaz que nos representan bastante poco en términos de creencia religiosa o de ritual. Se me fue la palabra. Sí. Ritualidad. Pero de todas maneras, unos tragos, algo para comer sabrosón, como que tenés que tirar arriba de la mesa. Yo creo que el fin de semana un poco también tiene esa capacidad de coerción que, si bien te toca laburar o no, bueno, te empuja un poquito a tomártelo de otra manera y a poder compartir con la gente que quizás sí tiene algún día de descanso. Y está es como que cambia el humor social, ¿no? Hay algo, es como eso, como el feriado, como, no sé, las vacaciones, que tal vez No todo el mundo tiene las vacaciones en el mismo momento, en el verano, pero hay algo de la idea de la vacación, que hay medio un poco, hay unas mayorías que están descansando, que están de joda, que la están pasando mejor, te contagia. Hay algo ahí que se contagia en el humor social y nos hace bien. Mi última hipótesis puesta arriba de la mesa en torno a esto, pero ¿cuánto tiene que ver la dinámica escolar con justamente también este aplacamiento de los tiempos, los ritmos, el movimiento de las ciudades? Yo creo que cuando se para un poquito de esa maquinaria, se siente que todo transita con otro ritmo. Sí, justo se me cruza, me parece que sí, lo escolar. Estuve viendo hoy a la mañana, no sé por qué, bastante sobre la construcción de las infancias, como también como concepto, ¿no? Como estos pequeños sujetos que antes eran adultos en miniatura y luego empezaron a tener sus derechos, y cómo la escolarización y la institucionalización de sus tiempos ha marcado las sociedades modernas. Además de la escuela, la burocracia también, ¿no? Hay algo que frena la burocracia que hace que las calles se tranquilicen también. No sé, por lo menos en acá, en la ciudad de La Plata, fin de semana, enero, las calles bajan un cambio, están más tranquilas, y eso hace que uno esté más feliz. Hay quienes disfrutan bastante y hasta... Nada, se vanaglorian del enero platense muchas veces. Hay que encontrarle también como el gustito. A veces se vuelve complicado también. El calentamiento global hace que cada vez se pongan más espesos también los veranos platenses. No es una ciudad que esté naturalmente rodeada de grandes atributos justamente naturales, de naturaleza. Por ahí te tenés que escapar hasta la costa del río, a irte hasta Berisso o hasta Ensenada, que realmente sí permiten la capacidad de disfrutar al aire libre y en la naturaleza del calor. Acá está un poquito más complicado. Sí, acá lo natural está tapado por la ciudad, ¿no? Ya que construimos sobres... no construimos los sobres, no nos podemos hacer cargo de las cagadas que se han mandado, pero bueno, están construidas sobre un humedal, así que han tapado las bellezas naturales, nos han quedado alrededor. Pero bueno, nos ha encontrado este jueves barra viernes, algunos antes le decían juernes a esto. Sí. Nos ha encontrado filosóficos, mi amigo Nehuen. Sí, se permite también ante la inminencia del fin de semana y ante también la situación de que, nada, como habrán escuchado hace un ratito, también algunos programas ya adelantaron el fin de semana, como el caso de Cancelades, que justo hoy no pudieron salir al aire, pero sí tenemos para anunciarles alguna buena nueva vinculada con la programación de Radionauta, porque mañana, aunque estemos ya anunciando que el fin de semana está entre nosotros, se inaugura, porque es día laboral, día de semana, se inaugura un nuevo programa en el mediodía del 106.3. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Programa noticioso, de interés general, programa de un poco de todo, que lo va a estar llevando adelante Huellas del Sur. Este portal de noticias sería Huellas del Sur, surgido luego de la fusión, el encontrarse en el hacer, en los caminos de luchar por una comunicación independiente, popular, de Contrahegemonía y Tramas, programas que también hemos supido, se ríen. Por bueno, ¿qué? Nunca le salió un supido. Suspiro. Claro. Hemos sabido pasar en esta radio el programa de Tramas, que era Periodismo en Movimiento. Bueno, arranca una nueva etapa. Nada es perfecto. Que va a estar Abril Larrañaga, una de las columnistas que está acá en este momento. Porque acá en el Olga están pasando cosas. Hay un ciclo de cine, por si quieren dejar de escuchar. ¿Se aburrieron de este programa y quieren huir y venir? ¿O quieren venir a escucharlo acá en vivo y quieren también tal vez tomarse una cerveza, comer una pizza, ver una película? En la Biblioteca Popular Westergel se está ya armando la proyección. Se me fue el nombre de la película. Chabuca, se llama la película. Ahí va, Chabuca. Así que nada, seguramente empezará a 7:30. Nos compite, no le vamos a hacer mucha prensa. Por eso, sí, reiteramos, mañana 12 del mediodía, todos los viernes de 12 a 13, nada es perfecto. Y hay una pequeña promo para comentarles, para que no solo va a estar Abril Larrañaga con su columna de conflictos ambientales. Va a estar Sebastián Fajardo también comentando alguna situación del mundo sindical y también va a haber entre el repaso noticioso una columna, creo que, de fútbol y derechos humanos por ponerle ahí alguna etiqueta a cargo del Noli, de Pablo Flores. Así que, bueno, un poco el puntapié inicial de Nada es Perfecto. Mañana a partir de las 12 al aire de Radio Nauta 106.3 aprovechamos para darle la bienvenida al aire a les compañeres y desearle un buen arranque como este que estamos teniendo nosotros el día de la fecha. Y no podíamos dejar de decirles, porque la semana pasada estuvimos de sorteo, ¿no? Entonces se estarán preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué más queda? Nuevo sorteo. Hay nuevos sorteos para participar. Pueden entrar al Instagram de Radio Nauta. Lo encuentran ahí en Instagram. Está la... ¿Cómo se llama esto? La cajita. Sí. Cajita se le dice. Bien. La cajita. Y si no, pueden participar y ganan más puntos. Digamos, ganan más chances de ganarse el premio. Mandando un audio al 221-2025-275. Y si siguen a quien nos da el premio, suma más chance todavía. ¿Qué se pueden ganar? 1 kilo de helado. ¿De qué? De heladerías Prodan, helado natural. Hacen helado vegano, helado keto, hacen licuados, milkshakes. Y además, esto es un datazo, es muy bueno. Es bueno que voy a tirar, porque no todas las heladerías tienen... Primero, no todas las heladerías tienen helado vegano. No todas las heladerías tienen helado keto. Menos. Pero, ¿cuántas heladerías conocés que las podés contratar para que vayan a tu cumpleaños? Me encantó. Para tu cumpleaños, tu evento, tu recibida, tu... lo que quieras. Tu bajón nocturno, tu tipo, bajón vénganse, nocturno. ¿No? Como... Te juntás los jueves con amigues después de escuchar Otro Fin del Mundo y podés contratar el carrito heladero de Prodan Helados Natural. Muy bueno. Es muy bueno. Va, pum, te cae en corte de food truck, pero de carrito heladero, los sabores que quieras, ahí traca y te dan helado. Es muy bueno, me parece que es algo que distingue a Prodan. Bueno, queda acá muy cerquita, pueden ir a conocer antes, si les da ya ansiedad y no pueden esperar al jueves que viene que sorteemos y quieren ir probando, 9 y 64, está en la heladería, así que se acercan. Y para participar no dijimos que había que hacer. No, ¿qué hay que todavía hacer? Todavía no, hay que, bueno, comunicarse con nosotros al 221-2025-275 y si no también a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram Radio Nauta FM, y de alguna manera comentarnos, ¿no? Esto, si se trata de creer o reventar, si esa es la cuestión, rituales, saberes o creencias desde los márgenes. También la consigna, en esto de ponernos filosófico, me permitía preguntarme si bueno, el esoterismo y ahí o la cábala aplica también como mecanismo de defensa ante el fin del mundo, si es viable decir, bueno, no sé, tengo acá el apocalipsis zombie que viene de repente. Y no, si paso por abajo de la escalera, decís. Le tiro un quiricocho, algo así, y trato a ver qué pasa. ¿Cómo es el quiricocho? ¿Qué es el quiricocho? No, es un concepto futbolístico que se popularizó ya en el mundo del fútbol argentino. Tiene que ver con atraer la mala suerte para el rival. Eso bufarlo. Es muy, muy mala leche. ¿No? Como, porque dicen, hablando de saberes que uno no tiene, pero que ha escuchado, ¿no? De la brujería, por ejemplo, ¿no? De la manipulación energética, que hay que tener mucho cuidado de manipular la mala. Después te pasa lo de la puerta 8. ¿Viste? La mala hay que tenerle cuidado. Dicen que la manipulación de la energía buena hay que manejarla bien, hay que tener sus cuidados, pero que es más amena que la de la energía así así vengativa. Si vengativa, pero bueno, era un personaje que participaba de la delegación de Estudiantes de La Plata, la llevaba Bilardo y se encargaba de saludar al rival. siempre. Claro. Y el tipo tenía... estaba cargado. Estaba cargadazo. Así que bueno, a partir de ahí se popularizó y ya creo que forma parte como del patrimonio cultural argentino. Hay otro que dicen que es bastante mala leche. Yo no lo llevaría a que salude a nadie. ¿Quién? Tiene calva, no es expert. Tiene calva, no es expert. Tiene calva y no es expert. ¿Domingo? Sale por la tele. Sale por la tele. Tiene calva, no es expert. ¿El 3? Sí. Mirá, y es de acá también ese. Y es de por acá. ¿Es de estudiante también? Lamentablemente. Mirá, es de los tuyos. Ese también es medio mala leche, sí. Qué cara la de Trebuque el otro día, ¿eh? Porque mirá que ha sabido sortear y endulzar entrevistas a más no poder con el presidente Milei. El otro día la cara desfigurada, ya con el ahí ya se le desfiguró la cara a Trebuque, ya no sabía más cómo sostener lo que estaban viendo sus ojos. Y eso que hay billete de por medio, ¿eh? Uno esperaría más de un empleado. Y sí, ponele un poquito de ganas, ponete la camiseta. Te están pagando, viejo. Hermano. Pero bueno, de alguna de estas cosas trataremos de esbozar algo de lo que nos fue dejando también el repaso informativo de esta semana, pero antes, siguiendo en línea con lo que veníamos desarrollando el programa pasado, que fue específicamente casi de novedades, una de las novedades de esta semana tiene que ver con el Tiny Desk de 31 minutos, que parece que tuvo una gran recepción la banda. ¿Fue récord o no? Rompió un récord. Sé que rompió un récord, no sé si a las 48 horas había llegado a no sé cuántas visualizaciones. No lo vi. No estoy dentro del récord. Está bien. No, yo tampoco, pero vamos a escuchar un tema de ellos. Sí, aprovechando obvio. Esta circunstancia, vamos a escuchar Cuco de 31 minutos. En La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte. Sí, es el Olga Vázquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003 este espacio fue recuperado y es construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular, con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestiva. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque la Olga no es solo un edificio. El Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga. Sumate a las actividades. Vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. El Olga es nuestro. La Olga se queda. Y lo vamos a ganar con organización colectiva. ...22 minutos pasan de la hora 19... ...continuamos en otro fin del mundo... ...hasta las 9 vamos a estar... ...acompañándoles en el aire... ...de Radionauta 106.3... ...no sé si del otro lado... ...tienen alguna creencia... ...algún ritual... ...algo para participar... ...también para que sirva... ...como disparador para romper el hielo... ...y también sumar... ...a esta consigna que planteamos para el día de la fecha... ...parece que hay... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi creencia, si así se puede decir, es que cuando no te, cuando perdiste algo en tu casa o en cualquier otro lugar y no lo encontrás, tenés que dar vuelta un vaso. Acá hay como varias versiones de lo que tenés que decir o hacer con el vaso, pero bueno, lo das vuelta sobre una mesa y no lo tenés que levantar hasta que aparezca esa cosa. Y aparece. Aparece en lo que perdiste. Lo das vuelta, es boca abajo. Claro. Como cuando que era... La insolación en la cabeza, pero con agua. Esa es con agua. Claro. Lo de yo, a mí lo que me... Yo banco todo, ¿no? Porque yo la otra vez encontré una llave que había perdido porque encontré la campera en la que estaba la llave, que no sabía que la había cosas, dando vuelta un vaso, ¿no? Pero yo creo que también no dejé de buscarla. ¿No? Está bien. No digo que no es magia. No, pero... Destraba, puede ser destraba. Acá dicen destraba, es como un descontracturante energético. No, y además te inhibe el vaso, te está mirando dando vuelta como diciendo no me podés dar vuelta hasta que no lo encontré. Claro. Como te mete ahí. Ponete una cuota de presión. Ajá. ¿Cómo? Que hay, parece que hay, la cosa es como que hay un duende que te lo escondió, cuando lo das vuelta, está atrapado el duende. Entonces como que el chabón se dice, bueno, dale, que aparezca porque ya me atrapó. Está muy bien. Está bien, está bien. Yo soy bastante escéptico, pero he hecho cruces de sal. Es una clásica. Después, sí hay cosas que no sé si son saber. Ahí donde empieza, ¿qué es un saber? Una creencia, una práctica, ¿no? Si me quemo... Me froto contra la parte cortita del pelo. Es peor, me parece. Bueno, pero yo creo que hay algo ahí como que se calienta. Claro, no me juzguen. Se calienta y algo, no sé, me deja doler. ¿No? Pasa. Está muy bien. Querer reventar. El autoconvencimiento forma parte como de este juego. Pero bueno, vamos a repasar algunas de las cosas que estuvieron pasando este fin de semana. Quienes quieran compartirnos ahí sus creencias, sus rituales, lo pueden hacer al 221-2025-275. O al Instagram de Radionauta FM. Semana, a veces cuando uno se pone a armar un programa, dice, fa, qué flojera ponerse a hablar de la actualidad política nacional, ¿no? Porque la vara en general está bastante baja y, bueno, no da muchísimo ganas. Pero bueno, se suceden eventos con cierta significación casi todos los días o día por medio, así que nos van actualizando un poco también la agenda informativa. Esta semana estuvo marcado por todo el escándalo en torno a José Luis Espert. Ya lo veníamos charlando la semana pasada, pero... Era como la crónica del escándalo anunciado, ¿no? Era la crónica del escándalo anunciado y era una seguidilla de argumentos, excusas, mentiras, una bola que cada vez se iba haciendo más grande y más insostenible, que terminó antes de que renuncie finalmente a su postulación como candidato, primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, terminó con Spert llorando en la televisión, echándole la culpa a Grabois de haberle cagado la vida, de haberse metido con... Injurias, calumnias. Yo tengo hermanos. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que te diga? Pero sí, renunció finalmente a su candidatura, renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Metió una seguidilla. Una seguidilla de renuncias. Es que si renuncias a uno, tenés que renunciar a todo. Como... No renunció a todo. No renuncia a su mandato actual. No renunció a su cargo actual como diputado. Venía justamente presidiendo esta comisión a la que sí renunció, se hizo a un costado, pero se tomó licencia. Y ahí hay algo que es la contradicción de... Porque él pasó por todas las etapas. Pasó por el llanto, pasó por la negación, la angustia. La ira, el llanto. Y en la aceptación, cuando él llega al momento, dice, sí, tengo un amigo narco, ¿qué querés? Me financia un poco. Plantea, yo voy a afrontar la justicia. La justicia dirá lo que tenga que decir. Y voy a enfrentarme a la justicia sin fuero. Bueno, hasta ahí. Porque sigue teniendo los fueros hasta que termine su mandato, por lo menos. Sí, sigue teniendo sus fueros. Ayer justamente hubo sesión en la Cámara de Diputados. Estuvieron discutiendo también estas normativas para regular el uso de los DNU, entre otras cuestiones. También la emergencia en ciencia y tecnología. Spert no fue. Ya había justamente pedido esa licencia. No se sabe si con goce o sin goce de sueldo. Pero aprovechó para... poner todo en orden, ¿no? Aprovechar para limpiar la casita, todo, porque hoy ya se encontró también con allanamientos a su vivienda, autorizado justamente también por sus colegas legisladores. Le abrió la puerta, lo recibió con sus abogados, pero bueno, yo creo que la tarde del miércoles estuvo ahí ocupado, revisando papeles, viendo qué tirar. Había bastante humo, no hacía frío y salía bastante humo de la chimenea de Esper. Más de una prueba se ha quemado. Oh, bueno, se habían juntado con Fred. Y estaban quemando a lo loco. Quemando tú, sí. Bueno, también esto abre como otra... Le trajo conflictos, le trajo complicaciones. Digo, más allá de que te hunde. Sí, te hunde. Yo creo que siempre estuvieron medio ese al filo como de cómo lidiar con el ancla, ¿no? Porque hasta último momento buscaron sostenerlo, que no, que esto no nos hace mella, que el profe no sé qué. Y bueno, llegó un momento en que le tuvieron que soltar la mano. Yo lo escuchaba a Milei en una de estas recorridas que vienen teniendo, que no están siendo muy favorables a construir una imagen presidencial un poco más respetada, sino que se cruza con mucho rechazo, con movilización, con insultos a donde quiera que vaya. Le preguntaban justamente por el caso Spert y dice, nosotros no tenemos que dar explicaciones. No lo vamos a escuchar justamente a Milei porque es un poco desagradable. Sí. No tenemos que dar explicaciones. Spert ya no forma parte de la lista. No, pero bueno, no tiene nada para decir. Hasta ayer sí formaba parte. Era su mejor candidato. Era no forma profesor. Parte de la lista. ¿Qué quieren? A John Fisher al Keren y no lo matamos nosotros tampoco, dijo. No te lo puedo creer. Sí, señor. Pero sí, evidentemente ya lo de Spert fue generando ahí algunas broncas, alguna sacada de casillas también, no solo del presidente que se le sale bastante seguido la casilla, sino también se lo vio a francos haciendo fuck you, insultando a la gente, genera un tembladeral. Y ahora, como el debate tiene que ver con si llegan o no a reimprimir las boletas, si va a encabezar finalmente Reinhardt, Karen Reichardt, no sé, es un nombre sí. Ahí medio ficticio que tiene la candidata a diputada, o Diego Santilli, que es el que se viene afilando los colmillos y sueña con que su cara esté en la boleta única de papel. Tienen todas las complicaciones, porque esto también su propia medicina, esto de haber hecho la boleta única de papel, porque si cada partido tendría su boleta, bueno, ahí capaz que es una negociación con la justicia electoral, que siendo el partido de gobierno puede llegar a que sea más sencillo. Al tener la boleta única, eso les trae algunas complicaciones. Y digo, las salidas de que no le dejen cambiar y que vayan con el yunque en la encabezando es malísima, digo, es una mala jugada la que les queda. Sí. La alternativa de que les quede Karen Rain, la, que no lo conocen, no, solo Milei. Solo claro. Pero es la que tiene un programa de mascotas, sí, tipo El Portal. ¿Se acuerdan, no? De Raúl. De, sí. Luego, allá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Del otro lado. Sí, Santilli sería, pero bueno, no hay mucho argumento válido para a estas instancias, faltando menos de 20 días, poner a Santilli encabezando la lista. Ahí se estuvieron chicaneando con Tayana porque le dice, Tayana le dice, bueno, a mí como candidato de la principal fuerza opositora me gustaría poder discutir con Karen Reichardt. Y Santilli le dice, no, yo quiero discutir con... ¡Discute conmigo! ¡Discute conmigo! No, no, pero incluso estaba en el programa de Viale y Viale le dice, no, como... Pero bueno, no, no, con la cabeza de lista, como bueno, sos cabeza de lista. No, no, pero ¿por qué? ¿No quieren discutir conmigo? Ay, no sabés, me tiene miedo. Bueno, me tiene así miedo. Que se suma el berretín también del Colorado a todo esto. En fin, veremos cómo resuelve también la Cámara Nacional Electoral, porque ahí le metieron una apelación para poder meter a Diego Santilli al frente de la lista. Queda cada vez menos tiempo y estos trámites también burocráticos de la justicia hacen que muchas veces se vuelva complicado este deseo del oficialismo. Veremos qué forma toma en estas dos semanitas que quedan de gracia antes de que tengamos que elegir legisladores nacionales. Lo trajiste ahí, lo nombraste y tengo una duda de... ¿Hay una apuesta por el bigote en el peronismo, en el kirchnerismo últimamente? Claro, pero Tayana es setentista. Hay una apuesta, digo, y me parece que es la disputa. ¿Es el bigote que puede enfrentar a Moreno el de Tayana? Yo creo que un poco sí. ¿Juega ese rol? ¿Juega al rol de ser viene el a reivindicar el bigote? Viene a decir como, bueno, mirá que no somos Alberto Fernández. No solo Alberto portaba bigote. Claro. Ni no soy no soy Guillermo Moreno, soy Tayana. Tayana. No, se me fue el nombre de pila. Jorge Tayana. Hay un spot que es muy divertido que muestran todos los lugares donde no estuvo Jorge Tayana. Es increíble, mírenlo. Es un spot de Jorge Tayana que muestra una movilización de un miércoles con los jubilados, las luchas en las calles, defendiendo los derechos, enfrentando al gobierno de Milei. Todos los lugares donde Tayana no estuvo, pero tal vez esté si gana las elecciones, cosa que lo dudo también. No, pero no es creo. Muy divertido ese spot, es bueno, porque incluso han hecho marchas falsas donde aparecen Tayana en marcha. Pero esto no pasó, señor. Yo pensé que porque era canciller y había viajado a algunos lugares, pero no, en esos lugares no estuvo. Y además, hablando de spot, bueno, ya salió uno de La Libertad Avanza con Diego Santilli como cabeza de lista, con una boleta para que marque Santilli y Karen Reichardt ahí atrás. Pero el de Tayana también es muy llamativo, pero es un tono medio zen. Él le habla también con una parsimonia. ¿Qué hay que hacer para que una fuerza en movimiento, no, otra en movimiento contrario? No despierta muchas pasiones, pero bueno, claramente el peronismo se encuentra en una situación en donde menos levante la voz y el avispero, más capacidad de acumular electoralmente tiene. Es como cuando tu contrincante está jugando tan mal que es mejor que siga jugando así, jugando solo. Vos disimulá, así. Ese es el partido que está jugando el kirchnerismo. La oposición con muy poco aguante, en silencio y ahí, sobreviviendo de las migajas que deja esta crisis. Que bueno, por suerte también hay una respuesta en las urnas, además que hay una respuesta cotidiana en las calles. Uh-huh. Diciéndole no a este modelo. Bueno, las urnas también, lamentablemente, el caldo de cultivo se lo llevan los mismos de siempre y están, ¿cómo es? Pescando el río revuelto. Como pescador en río revuelto, no sé, algo así es el dicho. Esos dichos. La próxima consigna es dichos populares que apliquen para el fin del mundo. Nos vamos a otro lado, bueno, a otro lado y acá, porque vamos a hablar un poquito de lo que estuvo pasando estos últimos días con la flotilla Gaza, el regreso de los compañeros que fueron parte de la flotilla, la Global Sumud Flotilla, que estuvieron llegando en la noche de ayer, sí, a Ezeiza, recibidos como se merecen, con un montón de compañeros que fueron ahí a darles también las gracias por haber sido parte de esta flotilla que nada, terminó de quitar un poco el velo o llevando, no había un velo que esté tapando ya el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, pero obligó a que los grandes medios tengan que poner el ojo también ahí, y eso sirvió mucho, y así fueron recibidos. Hoy, nada, íbamos a hablar con Celeste Fierro, pero está acá en La Plata, la tenemos acá cerca, ¿no? En el programa, porque está cerrando las listas acá el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, y bueno, Celeste está participando en el acto, por eso no podía estar en el programa hoy, pero bueno, lo vamos a tener el jueves que viene, vamos a hablar ahí. Vamos a conversar un poco más acerca también de la vivencia, la experiencia de la flotilla Global Sumud. Yo creo que un poco eso también me parece que devela el hecho político que marcó la flotilla, que tiene que ver con eso. Había incluso dentro de los recintos, de los organismos internacionales, de la ONU, despachos de gobiernos europeos, esto, como un consenso en torno a que había que denunciar al menos declarativamente, discursivamente, al accionar de Israel en la Franja de Gaza, pero había una total inacción también en cómo tratar de ponerle fin a lo que está sufriendo el pueblo gazatí, sobre todo a la práctica genocida que viene llevando adelante el gobierno de Netanyahu. Y me parece que ahí, eso, con la iniciativa de la flotilla se pudo por lo menos corroborar que hay margen para hacer, que claramente por ahí la flotilla no va a detener por sí solo el genocidio, pero sí también sirve para agudizar justamente esas contradicciones, para mostrar la hipocresía de los gobernantes y también para sentar las bases, me parece, de revitalizar un movimiento internacionalista que abrazó a la causa palestina como una de las causas más movilizantes, me parece, de los últimos tiempos a nivel global, y eso siempre es alentador y se debe no solo a iniciativas como la flotilla, sino precisamente a la resistencia palestina ahí en los territorios, que bueno, quizá también tienen ahí una gracia de cese al fuego. En todo caso, eso se está discutiendo ahí. Veremos en qué marco se da y en qué circunstancia queda también, porque también ya altos al fuego y acuerdos provisorios se han alcanzado y nunca se han respetado. Pero bueno, este viene también medio vendido con bombos y platillos por parte de Estados Unidos y de Israel. Sí, en febrero de este año, enero, febrero de este año, hubo un alto al fuego, 48 horas o 72 horas de alto al fuego en Gaza. Durante esas 72 horas hubo ataques sistemáticos a Cisjordania de parte del Estado de Israel. Digo, como que... Sí, y no terminaron tampoco los bombardeos. Nosotros ya teníamos previsto todo bombardeo del viernes. Ya estaban programados. Me tengo que llamar al programador, sino para que me los cambie, un quilombo. Obviamente no hay una confianza en lo que pueda llevar adelante el Estado sionista genocida de Israel. No se confía tampoco en la intermediación que puede llevar adelante Estados Unidos como gran sostenedor de dictaduras en el mundo, sí. El país de la libertad. Pero bueno, se abre una nueva etapa y esa etapa se abrió a fuerza de militancia. Se abrió en gran parte, llega a este alto al fuego, esta nueva espacio de negociación, llega con un Israel no solo no que está perdido, sí con un Israel más señalado, sí con un Israel que tiene aliados en este momento que están poniendo algunos reparos. Ningún gobierno imperialista, ningún país imperialista le está dando la espalda a Israel y le está poniendo sanciones, ni haciendo un bloqueo comercial, ni nada por el estilo. Lo único que lo hizo fue Colombia. Pero sí. No es un gran estado, no estaría jugando. Y hubo Rafael Chávez Frías en 2009 que rompió relaciones con el Estado genocida de Israel. Más allá del barco que mandó Italia a España, pero lo pone en una situación un poco más endeble, más tensa, y bueno, eso es parte de, creo, los logros que ha tenido, entre otras acciones, la flotilla Sumud, sí. La flotilla que ayer fue también... ¿Ayer? Uh-huh. ayer a la noche fue intervenida una nueva flotilla que se acercaba con 11 barcos, sobre todo médicos, periodistas que habían salido desde Italia. Bueno, son acciones que sirvieron para visibilizar y para socavar un poco la hegemonía del discurso sionista. Sí, e incluso el timing político, ¿no? Porque justamente el anuncio este de el plan de los 20 puntos para la paz, en teoría, en lo que es la Franja de Gaza, lo anunciaron el martes, justamente el día antes de que Israel intercepte en aguas internacionales a la flotilla Global Sumud. Digamos, este no es tampoco una aceptación total, ¿no? Por parte, sobre todo, de Hamas, que es el otro representante de la parte palestina en este entuerto, pero sí hay un compromiso por parte de Hamas de liberar a los rehenes que siguen con vida, también de entregar los restos de los rehenes fallecidos que aún siguen en su poder, a cambio también de 250 presos condenados a cadena perpetua en Israel, presos palestinos. Esto lo tenía que aprobar también el gabinete de seguridad de Israel. Hoy se juntaban, había todo un sector también de la ultraderecha más guerrerista que anticipaba que iba a votar en contra de estas iniciativas, más allá de que la promueva el propio Netanyahu y Donald Trump, pero seguramente se cuente con esa aprobación. De ahí tienen un plazo de 72 horas, así que bueno, en estos días se va a ir tomando forma por lo menos este primer paso de intercambio de prisioneros y de ver si se puede terminar también con las matanzas que vienen sucediendo en la Franja de Gaza. Justamente hoy se denunciaba que había población civil que estaba buscando retornar a Ciudad de Gaza y fueron también bombardeados por el ejército sionista. Así que también todo muy atado con alambre el tema de la paz, y qué difícil construir la paz con tu genocida al lado. Pero bueno, ese ya es otro debate y veremos también cómo se va saldando con el paso del tiempo. Sí, un genocida que no estando en el gobierno dijo que la única salida que había con Palestina era exterminarlos, que va a construir, si es necesario, el discurso de que cualquier niño, niña, niñe palestino es un terrorista. Así que está difícil pensar en la salida de los dos estados en la situación en la que está, sin sanciones severas, reales, para Israel. Es difícil pensar en la convivencia de los dos estados ahí. Desde ya. No sé si has comprado dólares, Pablo. No, hoy me olvidé. Y ahora viene el fin de semana. No voy a poder. Te lo perdiste por hoy. Justo estuvo vendiendo dólares el Tesoro de los Estados Unidos de América. Acá te podías traer unos verdes directamente recién sacaditos del horno de la Reserva Federal estadounidense, porque parece que ya después de casi una semanita de Toto Caputo en tierras norteamericanas, tira y afloje, ver qué podíamos entregar, qué nos iban a pedir, qué podíamos entregar de más, se le dio luz verde a este salvataje de Estados Unidos. Hay un swap anunciado de monedas, pero parece que hoy empezó directamente a meterse en el mercado cambiario lisa y llanamente el Tesoro de los Estados Unidos. Seguramente de esto charlaremos en unos ratos nomás con nuestro columnista de Economía Política, Mariano Félix, quien nos va a desandar y a explicar un poco de qué puede tratar este salvataje y qué implicaciones tiene, ¿no? Sobre todo para el conjunto del pueblo argentino, que es un poco lo que nos preocupa un poco más. Veremos qué concesiones están dispuestos a dar estos muñecos, pero vamos a escuchar un poco más de música. No sé ahí en qué venías pensando. No, vamos a escuchar, nos vamos para, ya que estamos terminando con la flotilla, con Gaza, con Palestina, dos cosas. Una, recordar, nunca se empieza un comunicado en el que se va a apoyar la causa palestina diciendo jamás atacó al pueblo israelí. No, tibiezas no, teoría de los dos demonios con Palestina no, Israel es un estado genocida. Gente que milita al Papa, no se olviden ese no, tipo no, de cosas. Por favor. Por favor, hay Teoría de los Dos Demonios no. Entonces, antes de presentar esta canción, es muy difícil porque la banda se llama 47 Almas, 47 Soul. Tocan mañana, no, pasado mañana. ¿En dónde tocan? Tocan en Londres, tocan, ¿no? Nos queda un poco lejardo. Pero tocan en Fox y Fear King, en el Reino Unido, 47 Almas. Esta canción se llama Border Control o Control Fronterizo. Y la cantan con Shadia Mansour, esta artista palestino-británica. Así que vamos a ver cómo suena esto. Yeah. pequeños fines del mundo. Que se caiga la internet. Que no te viva ni un potus. Enfermarse en vacaciones. La boleta de The Lab. Que te corten el agua en verano. La derrota de tu equipo. Otro fin del mundo. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. ...51 minutos pasan de la hora 19... ...continuamos en otro fin del mundo... les recordamos que nos pueden mandar ahí su creencia, su ritual, su cuestión esotérica que ponen en juego, que ponen arriba de la mesa y que les sirve, o por lo menos eligen creer que así es, al 221-2025-275 o al Instagram de la radio, Radio Nauta FM. Como les anunciamos hace un rato nomás, estamos en comunicación con nuestro columnista de Economía Política, Mariano Félix, para conversar un poco acerca de este salvataje, me imagino, de los Estados Unidos y el panorama económico nacional. ¿Cómo va, Marian? Acá Nehuen y Pablo te saludamos al aire de Radio Nauta. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Sí, la Argentina nunca nos deja sorprender, el gobierno nacional, ¿no? No, ahí estaba tratando de hacer memoria y repasar un poco cuándo fue la última vez que habíamos hablado y en qué habíamos quedado, pero bueno, esto andaba dando vueltas ya, qué unidas y venidas, qué forma iba a tener, qué quilombo tenían también puertas adentro en los Estados Unidos para afrontar esta ayuda al gobierno de Milei. Parece que después de días y días de Caputo instalado allá, hay una confirmación al menos. Sí, por digamos, seguimos igual, ¿no?, con los tweets del secretario del Tesoro norteamericano, y por ahora es eso, digamos, lo único que sí se confirmó que el día de hoy, tampoco está muy claro cuánto, pero que el día de hoy efectivamente, por primera vez, creo yo, en la historia del universo, el gobierno de Estados Unidos compró pesos, o sea, vendió dólares en el mercado argentino con el objetivo de poner, digamos, de bajar la cotización, ¿no? De poner un techo a un dólar que había empezado a subir en el día de hoy, luego de que el Tesoro Nacional, el Tesoro de Argentina, se había quedado prácticamente sin dólares después de estar casi dos semanas vendiendo los dólares que había comprado cuando decidió reducir las retenciones a las exportaciones, los impuestos a las exportaciones durante dos días enteros, digamos, ¿no? Que eso fue hace un año, pero fue hace dos semanas. Entonces, por eso, la situación es como que vuelve a estar, el gobierno argentino vuelve a estar, el programa económico vuelve a estar al límite y bueno, y el gobierno sigue inventando medidas o consiguiendo medidas que lo que hacen es poner la cosa aún más tensa, porque de nuevo, digamos, pedirle prestada plata al gobierno de los Estados Unidos no va a ser gratuito. No tenemos ni idea en concreto cómo es exactamente el acuerdo con el gobierno norteamericano, exactamente qué va a poner o no el gobierno de Estados Unidos. De nuevo, hasta ahora lo único que vimos es esto, una noticia de que a través de un banco internacional el gobierno norteamericano vendió dólares al mercado local argentino y compró pesos. No sabemos qué va a hacer el gobierno norteamericano con esos pesos. Anunciaron que iba a haber un intercambio de monedas, el famoso swap, que es similar al que tenemos con China, pero tampoco están los detalles, así que en realidad tampoco sabemos eso, cómo se va a oficializar, y tampoco sabemos cuándo. Y el gobierno norteamericano sigue exigiéndole al gobierno argentino, al gobierno de Milei y Caputo, gobernabilidad, y eso tampoco está muy claro que sea algo que el gobierno tenga asegurado. Entonces, sinceramente, esto es como, de nuevo, extender una agonía, tratar de colaborar con que el gobierno argentino, el gobierno de Milei, llegue a las elecciones con el dólar más o menos contenido, sin tener que vender las reservas que son que el Fondo Monetario le prestó al Estado argentino. Y bueno, digamos, parece que la cosa todavía sigue estando tensa y sigue estando en dudas qué va a pasar después de la elección de octubre, cuando probablemente el gobierno nacional sufra una derrota bastante importante, ¿no? En particular en la medida en que la crisis económica se profundiza. En los últimos días las tasas de interés volvieron a subir fuertemente, esto acentúa la recesión. En la medida en que el impacto del escándalo, digamos, podemos decirlo así, el escándalo con el narcodiputado Espert y, bueno, su renuncia a la candidatura electoral en Provincia de Buenos Aires. Bueno, todas estas cosas, digamos, siguen acumulándose y está cada vez más claro que el gobierno va a tener un resultado electoral que no esperaba hace 2 meses. Y entonces, bueno, ahí se abre de nuevo la pregunta. Esto que el gobierno acordó con el gobierno norteamericano, esto que el gobierno norteamericano está dispuesto a hacer para salvar al gobierno de Milei, ¿alcanzará para que después del 26 de octubre el plan económico no termine finalmente volando por los aires como es muy probable que ocurra? No está tan claro todavía, me parece que hay serias dudas de que esto efectivamente es así. Sí. Sí, sin duda es llamativo, ¿no? El nivel con el que se están fumando también los dólares de los que se hacen a través de, bueno, en este caso concesiones a las grandes cerealeras con la baja de las retenciones, o lo mismo que aportó el fondo en su momento, como que da la sensación de que se escurren demasiado rápido y duran más bien poco en esta timba que está llevando adelante el Ministerio de Economía. Llama la atención a mí particularmente dos cosas. Una, que en el tuit del propio Scott Bessent también planteé en esto que hacías mención vos dentro de las exigencias de el amplio consenso político con el que cuenta la segunda mitad del mandato del presidente Milei cuando el gobierno se encuentra en su momento quizás de mayor debilidad desde que asumió. Y por otro también, cuánto pueden pedalear al Fondo Monetario y al gobierno de Estados Unidos con esto de no ganar en reservas y seguir pisando el dólar, cueste lo que cueste. Todavía quedan varias rondas de cara a lo que es la elección del 26 de octubre y tampoco tienen liquidez como para afrontarla hoy por hoy. Sí, efectivamente, es por eso. Hay muchas incógnitas, de nuevo. Por ejemplo, ¿no? El martes 14 el presidente Milei va a ir a Estados Unidos supuestamente a una reunión en la que estaría Trump, que sería una reunión que tiene que ver con otras cosas, vinculada aparentemente a negociaciones comerciales que está teniendo con la Argentina y con otros gobiernos del mundo. Pero recién escuchaba, digo, que Trump tal vez no esté ni siquiera en esa reunión porque tal vez tenga que ir a sellar un acuerdo frágil entre Israel y, digamos, y Hamás, ¿no? Y las fuerzas políticas palestinas, un acuerdo de paz que probablemente sea bastante frágil. Pero bueno, no se sabe, entonces está en duda que esa reunión efectivamente se realice el próximo martes. Después, bueno, nada, por eso digo, es todo bastante, bastante, bastante dudoso por eso, porque no están claros los términos del acuerdo, no está claro qué le exige el gobierno norteamericano a la Argentina. Sí, obviamente uno tiene presunciones, digamos, el gobierno de Trump estaba exigiendo en su momento, ¿no? Deseos de establecer una base militar en Tierra del Fuego, deseo de tener prioridad de las empresas norteamericanas a la hora de explotar recursos naturales, en particular vinculados a estas llamadas tierras raras, que son minerales, que son claves en las nuevas tecnologías de información y comunicación, en las nuevas tecnologías vinculadas al capitalismo verde. De nuevo, por eso hay muchas cosas que están todavía por verse, y bueno, y un poco esto último de la cuestión de la gobernabilidad, que no está para nada claro que el gobierno tenga efectivamente los resortes necesarios para garantizar, sobre todo garantizar, después de una elección que probablemente no le vaya demasiado bien, garantizar que tiene cómo va a gobernar los siguientes 2 años. Que eso me parece que está todo en duda. Creo que, bueno, evidentemente, vamos a decir una cosa que parece ser cierta, evidentemente Caputo es un genio de la mentira y ya engañó al Fondo Monetario en 2018 y 2019, ya engañó a grandes fondos de inversión en aquel momento que tuvieron pérdidas importantes en la crisis de aquellos años. Ahora engañó al Fondo Monetario nuevamente cuando le pidió prestado millones de dólares diciéndoles que iba a hacerlo y a la vez iba a comprar reservas para garantizar los pagos de la deuda, cosa que no hizo el gobierno argentino. Y ahora le parece haber engañado, digamos, o vendido algún buzón nuevamente ahora al gobierno de Trump, a Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, diciéndole que a partir de la elección del 26 el gobierno argentino va a comprar reservas, cosa que no hizo cuando había grandes liquidaciones de dólares por parte del sector agroexportador. Difícilmente lo haga en la segunda mitad de este semestre, cuando ya lo que había para vender de parte del sector agroexportador se adelantó en esos dos, tres días de rebaja de retenciones, y de acá a febrero, marzo, casi que no hay nada de liquidación de divisas del sector agroexportador. Así que va a estar bastante jodido que el gobierno argentino pueda cumplir con las pautas que, al menos en el tuit de Scott Bessent, de nuevo, que se vieron en estas horas, se plantearon eso, que el gobierno argentino esté en condiciones de comprar dólares para garantizar los pagos de la deuda, sobre todo los pagos de la deuda con el sector privado de acá durante el año 2026. Me parece que está todo bastante en incertidumbre. Sí me parece importante señalar que, bueno, digamos que esta cuestión de lo que el gobierno argentino habrá acordado con el gobierno norteamericano, a ver cómo eso se expresa, digamos, en algún momento alguien va a tener que decir algo. En estos, vos decías, estuvo 3, 4, 5 días en Estados Unidos el equipo económico y no hubo casi información respecto a qué estaban negociando, con quiénes estaban juntando. Hay información que indica que se juntaron justamente, Caputo y compañía se juntaron con integrantes de la banca internacional, del JP Morgan, de donde ellos han trabajado, y otros bancos durante estos días, pero tampoco hay información oficial. Entonces todo bastante turbio, todo bastante opaco, y bueno, de nuevo, hay bastantes dudas de que efectivamente lo que se acordó, digamos, pueda resolver el problema de fondo del programa económico, que es que la Argentina consume demasiados dólares para los que puede producir. Y eso, este paquete o esta ayuda anunciada por parte del gobierno norteamericano no termina de resolver. De nuevo, me parece que la principal preocupación, más que el gobierno pueda resolver la crisis económica, la crisis del programa económico, me parece que es qué cosas puede haber firmado el gobierno argentino con el gobierno norteamericano, o qué cosas firmará en las próximas semanas, días o semanas, que puedan comprometer, digamos, los recursos de la Argentina de acá al futuro, ¿no? Recordemos que, como para ir cerrando otra vez la idea, es que, bueno, cuando el año pasado se aprobó el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el llamado RIGI, ese régimen no establece una cantidad de beneficios para las grandes empresas que quieran invertir en la extracción, sobre todo en la extracción de recursos naturales de Argentina. Y no sería raro que el gobierno argentino esté acordando con Estados Unidos una cosa similar, pero con beneficios específicos para las empresas norteamericanas. Y un dato importante es que es el RIGI, y por eso digo, este es un punto preocupante, establece también mecanismos de represión estatal a cualquier proyecto, programa o propuesta de resistencia popular a estos proyectos extractivistas. Digamos que se creaba en el RIGI, se creó una unidad especial, uh-huh, digamos, del Ministerio de Seguridad Nacional para proteger las inversiones en el marco del RIGI. O sea que me parece que estas cosas son más preocupantes, más allá de la cuestión económica, digamos, de cuánto puede o no durar este programa en estas condiciones, ¿no? Sí, ahí, Mariano, vos decías, yo igual no puedo creer, Caputo es el nuevo Copperfield, ¿no? Digo, hizo desaparecer a la Estatua, sí, de la Libertad, es el gran ilusionista de nuestros tiempos, pero también hay como un juego de ilusión, ¿no? Digo, porque esto, Caputo vendiendo un programa claramente que está destinado al fracaso, y Estados Unidos vendiéndose como la superpotencia que está un poco en tensión, está un poco endeble esa hegemonía, pero medio como que se encontró el hambre y las ganas de comer, ¿no? Esto de que nos vendan roto para un descosido. Claro, digo, como que nos venden, teníamos ganas de comprar espejito de colores. Sí, yo creo que hay algo ahí como juegan, digamos, la necesidad de ambos, ¿no? El gobierno argentino tratando de estirar la agonía lo más posible, por lo menos tratar de llegar a la elección en las mejores condiciones que pueda dentro de una situación horrible, y el gobierno norteamericano tratando de demostrar que todavía tiene peso, en, digamos, influencia en su patio trasero en particular, en Argentina, donde, bueno, digamos, que es como la piedra en el zapato de América del Sur, donde la mayoría del resto de los países de la región tienen gobiernos que no están tan alineados con el gobierno norteamericano, en particular Colombia, todavía Chile, Brasil y Uruguay, ¿no? Parece que ahí eso también está jugando. Pero es increíble, digamos, que todavía siguen hablando de qué grande el Toto Caputo, cómo saca otro conejo de la galera, pero esto es como, viste, yo hoy pensaba, esto es como una persona que dice, uy, no me alcanza la guita, ¿qué puedo hacer? Voy y vendo un riñón, uy, pero sigue sin alcanzar la guita, viste, pasan 2 días, uy, no tengo más plata, no se me gastó la guita del riñón, ¿qué hago? Vendo un brazo, uy, y una semana después, ¿qué hago? Vendo una pierna, y bueno, la verdad que vos podés hacer eso hasta que podés, mientras pueda, digamos, pero en algún momento, viste, no vas a poder ni siquiera hacer uso de los recursos que consigas a partir de vender parte de tu cuerpo, porque no vas a tener los miembros suficientes para poder vivir. Me parece que esto es un poco lo que estamos viendo, ¿no? El gobierno argentino está empeñando los recursos naturales, empeñando las condiciones de vida de la población, pero poco a poco esto se va agotando y el estallido, cuando eso efectivamente se agote, va a ser brutal. Porque yo, sinceramente, digamos, no creo, aunque si el gobierno norteamericano pone recursos para compra pesos, digamos, cuando, bueno, después se van a tener que meter los pesos no sabemos dónde, porque cuando la cosa estalle, esos pesos no le van a valer mucho, pero el gobierno norteamericano en este momento, digamos, está intentando garantizar la estabilidad cambiaria para después de la elección. Pero al hacer eso, digamos, lo que está haciendo es mantener un dólar artificialmente barato. Y puede ser que lo que esté generando es un efecto contrario, es decir, incentivar a los actores económicos a comprar dólares baratos, previendo que después de la elección la cosa va a estallar y efectivamente esos dólares van a valer muchísimo más. Entonces digo, tampoco está claro que esta nueva ayuda, digamos, que consigue el gobierno de Milei, que consigue Toto Caputo, efectivamente pueda ser una salvaguarda respecto a una crisis que probablemente se profundice. Sí, me quedé pensando en ese Toto Caputo que se va desmembrando. No solo se desmembra, sino que capaz se corta las manos y con la plata que por la que vendió las manos va y compra guantes. Digo, ese es como que... Además ni siquiera es que tiene un buen uso la guita, se la fugan. Pero cómo doma el Toto. Sí, sí, pero qué gran vendedor de mentiras. Me asusta porque viste que está la de no hay dos sin tres. No, es el tipo... Sí, claramente es así. Eso, en términos de récord Guinness y todo, debe ser el tipo que mayor cantidad de deuda ha tomado, por lo menos en lo que va del siglo XXI a nivel mundial, y eso, en programas para financiar programas económicos que van destinados al fracaso casi desde el vamos, o bueno, que si uno, no sé, un poco lo analiza como, bueno, no son muy sustentables de por sí. No, efectivamente. Efectivamente tiene el récord mundial, digamos, de endeudamiento de un país, sin ningún lugar a duda. Tiene el récord de ser puesto como ministro de Economía 2 veces en menos de una década para hacer lo mismo. Y sí, bueno, y habrá que ver. Y para cerrar acá, sí, la idea, digamos, el enorme problema que estamos comprando, que nos está vendiendo Caputo, es que tenemos una deuda gigantesca con el Fondo Monetario, que es cercana a los 70 mil millones de dólares, una deuda gigantesca que se va a acumular con el gobierno norteamericano, digamos, si sigue apostando a salvar a la Argentina, y eso después, las deudas esas, después sacártelas de encima no es tan sencillo, no es lo mismo defaultearle, hay pocos países que le han defaulteado a los Estados Unidos y muy pocos países que le han defaulteado al FMI. No es lo mismo deberle plata a un banco privado que deberle plata al fondo y al gobierno norteamericano, digamos. Entonces, esto es sinceramente es preocupante, diría que es hasta más preocupante que solamente pedirle plata al fondo, ¿no? Pedirle plata al gobierno de Trump, vos imaginate lo que puede hacer el gobierno de Trump si la Argentina dice, vos me prestaste guita de distintas maneras, yo la verdad que no te voy a poder pagar. No me puedo imaginar lo que puede intentar hacer el gobierno norteamericano en el territorio argentino. Por eso digo, me parece que es muy preocupante en términos políticos y en términos de proyección, digamos, de la situación del país. Marian, te agradecemos como siempre toda la información. No podremos decir nunca que nos alegra lo que charlamos, porque bueno, siempre son bastantes malas, pero más vale saber, ¿no? Que vivir en la ignorancia, pero acá estamos, enfrentando el arranque de un fin de semana largo, con todo el miedo que uno le puede tener, con todo el miedo que le puede tener a cualquier negociación de Caputo. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, estaremos hablando, ya calculo que después de la elección, así que quién sabe de qué estaremos hablando. Agarrate, con qué nos encontraremos. Bueno, Marian, un abrazo grande. Exactamente. Un abrazo, que anden bien. Ahí pasaba Mariano Félix en la columna de Economía Política de Otro Fin del Mundo. Hay que darle crédito a Marian porque lo viene anticipando casi desde el vamos, ¿no? Que esto va camino al topetazo contra la pared, a chocarla toda, a que estalle por los aires el programa económico. Cada vez hay más síntomas en esa dirección. Bueno. Que muchísimos economistas lo están diciendo, y sí, me asusta, sí, sí, sí, que Caputo no tenga, ni Caputo ni Milei, que también es economista, no tengan un ápice de entendimiento, pero bueno. No, a mí me llama la atención la irresponsabilidad de todos estos muñecos que dicen, no, che, este te corre de chamullo un poquito y capaz que le tiran, no sé, 10.000 palos, 20.000 palos, no. Viste, como que de repente hay eso, también una suerte de engaño colectivo, de venta de humo bilateral que entra en juego ahí, pero bueno, que no deja de llamar la atención, y en esa estábamos, hasta que estos abandonen el gobierno. Parece que es un poco la sintonía del debate económico y del debate político en la Argentina. Esperemos que el fin de semana nos encuentre también con otros aires. No sé qué venías pensando para musicalizar y para levantar ahí un poco el temple, ya entrando en la última, no sé si media hora, pero ya en el último tramo del programa. El fin de semana es inminente. Está sobre nosotros el fin de semana. La semana pasada en el programa terminábamos escuchando a Bad Bunny, ¿no? Lo del verano. Debí tirar más fotos. Nueva York, porque decíamos, bueno, qué lindo un verano en Nueva York de el gran combo de Puerto Rico. Y qué linda la salsa, hay que meterse en ese camino sinuoso de la salsa, que es así un ritmo que te puede levantar un fin de semana. Y vamos a irnos por un camino de la salsa. Tengo un par ahí, tengo varias. Vamos a empezar con uno que con la voz, con una de las voces. Don Héctor. ¿Eh? ¿Don Héctor? Don Héctor, de Puerto Rico, como tiene que ser. Hace poco fue el aniversario de su nacimiento, 30 de septiembre 1946, hubiese cumplido la cantidad de años que le corresponden. Y vamos a escuchar, tal vez no las canciones más conocidas, porque para eso después, si entran con esta, pueden entrar para todas. Igual las de Héctor son casi todas grandes éxitos. Si quieren saber un poco de su vida, no sé si es como, wow, qué recomendable. Es excelente, porque encima voy a hacer una recomendación de una película y dentro de minutos nomás vamos a estar hablando con Tamara Camparo, que nos va a traer cosas mucho más interesantes que decirle, hay una película sobre la vida de Héctor Lavoe que actúa Marc Anthony. Así que el piso es bajo de lo que yo les voy a plantear, pero si les llega a gustar esto, pueden verla, la película, no me acuerdo cómo se llama, capaz se llama Héctor o La Voz o El Cantante, que es una de sus canciones más famosas. Esta canción que vamos a escuchar es La Fama. Me gusta porque vieron que hace poco también la Rosalía hizo un tema llamado La Fama, que es una bachata. Bueno, es una cosa que a la gente le gusta hablar sobre la fama cuando son famosos. Así que nada, me hizo acordar a eso. Escuchamos La Fama de Héctor Lavoe y volvemos. We'll be right back.

Continuamos en este otro fin del mundo y tenemos invitada en el piso de Radionauta, ahí ajustando el volumen de los auriculares. Le damos la bienvenida a Tamara Camparo, una nueva columna de ¿Qué hay que ver? No sé cómo se llama. ¿Cómo le decimos a...? Está bueno ese nombre, ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? ¿Cómo era el imperativo? Me gusta. Claro, como, sí. ¿Qué hay que ver? Y bueno, viene todo lo que consumimos en redes viene como en esa sintonía. En esa clave, sintonía, sí. Gente explicándote cosas todo el tiempo. Así que podemos hacer un mansplaining, un girlsplaining, más o menos de recomendaciones cinematográficas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Eso, con ganas de ver cosas porque en términos personales reví Twin Peaks y tengo un nivel de orfandad audiovisual que no sé. ¿Viste entera, o sea, toda hasta la tercera temporada? ¿Películas? Películas también. ¿Películas en el medio? Sí. Todo. Y te era una todo. Buena dosis. Te diste pero bueno, todo. Ahora no sé qué hacer. Ya quedé como en un momento donde, bueno, ayúdenme. Sí, sí, sí. Hay gente que, bueno, igualmente es como hoy en día me parece que el consumo de series es algo más habitual. Más problemático también. Más problemático, sí, es un consumo problemático. Pero bueno, está bueno pisar el cine de vez en cuando. Y el otro día pisé el cine entre medio de una caótica mudanza, porque ahora me queda bastante cerquita un cine. Y dije, bueno, vamos a ver, ya que estaban manejando mucho la última película de Paul Thomas Anderson, que es un director que a mí particularmente me gusta mucho. La película que vengo, no sé si recomendar, obviamente, todas las películas se tienen que ver, sí, de Paul Thomas Anderson. Pero, bueno, traje también mis peros, pero son lecturas personales sobre la película en base, digamos, también a un poquito a otras cosas que he visto de un director que es bastante prolijo. Que tiene ya una cierta trayectoria, que es bastante reconocido. Yo no sé acá en la sala cómo, si han visto alguna. A ver, vamos a la trivia cinéfila. Yo vengo con la última, la tengo bastante fresca, Licorice Pizza. Uh-huh. Bueno, es otro tono totalmente diferente esta. Sí. ¿Qué más? A ver. Oh. Mira, les leo a ver si les suena alguna de estas. Bueno, Paul Thomas Anderson dirigió Hard Eight en 1996, Boogie Nights, Magnolia, que quizás es algo más popular. Esa la vi. Hay asentimiento del otro lado. Sí, esa la muy... pasaban en ISAT, la pasaba. Sí, en ISAT, una de las mejores para mí, está en mi top 3 de Paul Thomas Anderson, que es Embriagado de Amor, Punch Drunk Love. Con Adam Sandler haciendo otro papel poco común, digamos, para lo que es los estándares de Adam Sandler. Hay ¿no? fans de Adam Sandler del otro lado también, no sí. quiero señalar. ¿Pero con del el Adam dedo. Sandler comediante o el Adam Sandler? No, el Adam Sandler convencional. Convencional, sí. O sea, como el tipo que va de bermuda, chancleta sí, y ese mismo. Es el mejor look. Lo banco sí. bastante. Sí, sí, yo también. Es mi look favorito, ese look primaveral. Bueno, después le sigue Petróleos, Pozos de Ambición, creo que se tradujo acá, de There Will Be Blood, uh-huh. Con Daniel Day-Lewis, que es como uno de esos actores fetiche de Paul Thomas Anderson. Para mí también esa entra en su top 3. The Master, que también sí. es otra de las más conocidas. Está buena. Ahí ya empezaba a pisar pesado y también, yo digo, también esta cuestión ¿no? de Paul Thomas Anderson que suele hacer estas producciones en un inicio que fueron bastante independientes, pero después se pasó, digamos, a producciones un poquito más mainstream, ¿sí? Más ambiciosas. Bueno, Inherent Vice, puro vicio, se tradujo acá. Phantom Thread y Licorice Pizza, ¿sí? Y One Battle After Another, Una Batalla Tras Otra, es su última película, su película número 11, si no le calculé mal, por ahí. Y es una película que sí, obviamente, está pensada para ser vista en cine. De hecho, Paul Thomas Anderson la pensó para verse directamente en IMAX. Acá no tenemos IMAX en la Ciudad de La Plata. Creo, sí, en Puerto Capital. Madero. Sí, sí, sí. En lugares retirados hay IMAX, pero es una cosa un poquito más común en tierras norteamericanas. Bueno, él la pensó visualmente como para ver en la gran pantalla. A eso no renuncia en términos de ambición. Pero bueno, Paul Thomas Anderson, digamos, también esto, tiene una filmografía que habla por sí misma, tiene una gran trayectoria, prestigio. A mí particularmente me gustan sus películas. Y también, digamos, es un director de estos que se suelen considerar que filman bien, ¿sí? Filma bien en el sentido de que piensan cada plano, que tienen algo así como algo de la tradición norteamericana, de esta cuestión de no dejar nada, casi nada improvisado, ¿sí? Esta cosa de filmar bien, buenos planos, pensar, digamos, la dinámica entre los personajes, el desarrollo narrativo. Mucho apoyo también en lo que sería como la parte actoral, ¿no? La dirección de actores, porque siempre ha jugado con pesos pesados. Sí, un elencazo tiene esta peli también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos un poquito a detallar el elenco, pero sí, pensamos en la trayectoria de su filmografía. Ha trabajado con gente muy pesada en Hollywood, uh-huh. como Tom Cruise, como Adam Sandler, bueno, en el terreno de la comedia. El que hace de Master, como Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix. Bueno, y también es un director que ha sacado, digamos, también talento joven, ¿no? Porque Licorice Pizza también es su anteúltima película. Ahí vemos a esta chica, Lana Haim, que es de las hermanas Haim, que vienen de una banda. No me acuerdo el nombre del muchachito, pero son actores jóvenes que también, bueno, un poco juega con eso, con alternar. Pero bueno, One Battle After Another es el largometraje número 11, dijimos, y cuenta con un elenco, como vos decís, de lujo, porque ahí tenemos nombres también peso pesado en Hollywood. Tenemos a Leonardo DiCaprio, a Sean Penn, ¿sí? Que es una aparición magistral. Benicio del Toro, que para mí es uno de los mejores personajes de la película. Y está también, hay una revelación, como suele suceder en varias películas de Paul Thomas Anderson, una revelación joven, que es Chase Infinity Payne, que es una actriz. Googleé su filmografía y la verdad que es bastante escasa. Más te diría que filmó esta película y la verdad que está muy bien en su papel, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata la película? La película, en cierta manera, toma libremente una novela de Thomas Pynchon. Thomas Pynchon, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, que se llama Vineland. Es una novela que publicó en el año 1990, ¿sí? Paul Thomas Anderson ya había trabajado con adaptar a Thomas Pynchon con Inherent Vice, con Puro Vicio, ¿sí? O sea, y me parece un dato no menor, digamos, como que tome a este autor, porque primero que es uno de los grandes autores norteamericanos contemporáneos, que mezcla un poco también la sátira política. Versa mucho también sobre la paranoia, sobre la contracultura, ¿sí? Toda esta cuestión de personajes un poco delirantes, como pasaba también en Inherent Vice, y también como una crítica a la sociedad norteamericana, muy fuerte a la sociedad norteamericana. Entonces, en ese sentido, me parece interesante que estas dos películas tomen nuevamente, o mejor dicho, que en esta película tome nuevamente a Thomas Pynchon. ¿Y de qué va un poco la película? Es que está ambientado en los años 80, en plena era Reagan. La historia sigue justamente a un ex militante radical, ¿sí? Que intenta rehacer su vida lejos de la política, ¿sí? Que había sido integrante de una suerte de organización armada que se llamaba French 75, ¿sí? Que era algo así como una organización armada. La película no deja muy en claro cuáles eran los objetivos políticos más allá de tirar bombas. Tirar un par de tiros, sí, claro. Tirar un par de bombas, sí. Estaban organizados, sí, pero bueno, hacían pequeños como esto, asaltos, ataques, boicots esporádicos, sin mucha discusión. Por ahí esto no entra dentro del eje de la película. Él se retira, bueno, tiene una hija con una de las militantes, que después deja a la hija y sigue su camino, vamos a decir, revolucionario, su camino político, con otro destino. Y queda a cargo de esta hija, que ahí es donde está el nudo conflictivo de la película, desaparece, ¿sí? Desaparece como parte de una serie de maniobras de contraataque por parte de lo que sería la derecha, para desarticular lo que quedaba de esta organización French 75, ¿Que ya estaba media disuelta? O que ya estaba media disuelta, sí, pero se dedican como a cazar, sí, lo que digamos la inteligencia se llama, vamos a decirlo así, como los que estaban detrás, sí, los cabecillas, sí, los que pensaban, digamos, como los que quedaban, sí. Ahí va. Obviamente todo esto en una total clandestinidad, manejan sus propios códigos, ¿sí? Tienen códigos de procedimiento, de hecho hay como también una suerte de sátira, digamos, a los códigos, a las formas de procedimiento en esta clandestinidad, con todo lo que se necesita de requisitos, de claves, de códigos para eso, para tratar de comunicarse. Pero bueno, hasta ahí va el nudo problemático, digamos, el conflicto de la película. Después, obviamente, todo esto se desarrolla, y todo esto con un gran antagonista que está centrado en la figura interpretado por Sean Penn, ¿sí? Que la verdad que también es uno de los puntos, vamos a decirlo, también más fuerte, porque Sean Penn interpreta también a un tipo fascista, odiador, racista, ¿viste? Todas las características de un fascista típico. Y nada, lo interpreta muy bien, es como la suerte de antagonista dentro de esta película, ¿sí? La película en sí es como una suerte de un retrato más bien de desencanto utópico, postutópico, donde la batalla ya no se vuelve tanto colectiva, sino por ahí más bien íntima, ¿sí? De los que quedan dentro de esa organización, ¿sí? Y también en el medio de la desesperanza y la desolución, porque también sigue estructurado una suerte de régimen de derecha y fascista en el marco de todo lo que va sucediendo en la película. Pero aún así hay varios, me parece, puntos en común entre esta película y otras películas de Paul Thomas Anderson. Más allá de esto, que es una película bien filmada, ¿sí? Que tiene esta cuestión también de la dirección de actores, pero toma como por ahí también otros temas recurrentes presentes en otras películas que tienen que ver con esta relación entre la masculinidad y el poder, que para mí igualmente esto lo retrata un poco también en películas que a mí particularmente son las que más me gustan de Paul Thomas Anderson, como There Will Be Blood y Phantom Thread. Y hay un cierto protagonismo acá también de las figuras de las mujeres dentro de lo que son estas organizaciones. Son como las figuras como más centrales que dirigen la acción, ¿sí? Que protagonizan también un poco los giros, los cambios dentro y la continuidad después también dentro de la acción revolucionaria. Entonces, como en ese peso está bien, digamos, el sentido que con otras películas por Thomas Anderson que ponen en jaque, digamos, esta cuestión de la masculinidad y el poder. Pero también aparece también esta cuestión de el interés por la subcultura norteamericana, donde convive un poco también esta cuestión de lo excéntrico, de lo marginal, un poco ahí en diálogo con Paul Thomas Anderson. Pero más allá de eso, a mí me parece como que también es una película que propone quizás una lectura política un poco ambigua, aún sí. En estos tiempos. Sí, sí. Pensaba sobre todo en cómo nos interpela a nosotros, audiencia del tercer mundo, del sur global, con una tradición también de lucha armada y sobre todo también una tradición de organización colectiva, sí. Esta mirada más norteamericana de la política, que muchas veces son clivajes donde nos sentimos menos interpelados quizá o nos cuesta como entrarle por ahí si no solo se centra en torno a la actividad o a los objetivos políticos de esta organización, sino que más bien es el momento posterior de esta cuestión más individualista post-política también. Es que para mí eso es también, un poco abriendo así a términos de debate, es un poco también la cuestión y el peso de lo político generalmente en el cine norteamericano, que siempre se repliega en cierta manera sobre lo individual, sobre el derecho individual, sí. Sobre las libertades. Es como que también hay una imposibilidad de representar la acción colectiva, generalmente en películas norteamericanas. Y esto es una trampa en la que cae también un poco esta película. A ver, yo no leí la novela de Tomás Pynchon, por ahí va por otro lado, pero justamente tiene como esta cuestión de la ambigüedad. El otro día con un amigo hablábamos esto, ¿no? También que esta cuestión de la visión yankee, de la política, cómo está representada la película, porque si bien, bueno, hay una caricatura del fascismo, que me parece que ahí está el diálogo con la realidad norteamericana claro. actual, ¿sí? Con el ascenso de Trump y la derecha, también, bueno, toda la cuestión de la política migratoria, ¿sí? Más allá de eso, también igualmente como en cierta manera ridiculizas esta vía revolucionaria con esta, digamos, como esta idea, ¿no? De gente que tira bombas sin ninguna clase de objetivo político y después la película gira más por otro lado, ¿sí? Entonces como me parece que también sirve de marco. Sí. Sirve de marco y quizás no es el mensaje que quiere dar esa ambigüedad por Thomas Anderson, pero por ahí es difícil balancear todos esos elementos, ¿sí? En el marco de una película, porque de repente por ahí una figura como la de Sean Penn interpretando un fascista es un personaje, a ver si me expreso bien, ¿no? Pero es un personaje que se roba la película, ¿sí? Y entonces ya uno se centra en otra mirada, en otro aspecto de la película que quizás el que no. No, y es difícil, digamos, como balancear todos los diferentes tonos. A eso es a lo que voy. Y también, bueno, destaco esta cuestión, ¿no? Bueno, el pensar los roles de género dentro de estas organizaciones armadas. Creo que quiere dar un tinte por ese lado. Y algunos también espectadores, o por cuestiones que vi ahí en redes, medio que se desilusionaron con el final. Para mí, el final no es lo peor que tiene la película, sino que queda así. Vamos, después ustedes cuando la vean tampoco la quiero... Tampoco parece tan bueno, porque si no es lo peor que tiene la película, no sé si lo tiraste como gran final. No, pero a veces no es necesario un gran final. Uno espera demasiado los finales a veces. Sí. Está sobrevalorado el final. Claro, tal cual. Vamos a eso que dice Pablo, ¿no? A veces uno espera demasiado un final, que le cierren la historia... Que le diga, pero ¿qué me quieres decir con esto? Bueno, no, eso tendría que ir de parte un poco también del espectador, pero bueno, acá un poquito me parece Paul Thomas Anderson, en ese sentido nos aturde, digamos, con todos los tonos que manejan la película. Y me pareció que sí, que en comparación a otras películas de él, acá hay como más una cuestión del golpe de efecto, hay personajes quizás un poco más tarantinescos en esta cuestión de la presentación y cómo se desenvuelven, digamos, en esos diálogos. Y me parece que son, en ese sentido, realizó una película más pensada para gustar que para incomodar por ahí con ese mensaje. Digo, teniendo en cuenta también, para mí en esto no debe ser tibio Paul Thomas Anderson, teniendo en cuenta también el contexto norteamericano actual, vuelvo a insistir, esta cuestión de el peso de la política migratoria, de los discursos racistas, nuevamente en escena, del fascismo, ¿sí? Entonces, como ahí, salió como un experimento. Es una película, en ese sentido, quizás de las más accesibles de Paul Thomas Anderson, más disfrutable quizás para una audiencia más amplia. De hecho, es la película mejor le fue de Paul Thomas Anderson acá estrenada en Argentina, en términos de taquilla. Así que nada, yo la veo como de esas candidatas al Oscar porque maneja, bueno, alguna serie de criterios. Vieron que últimamente las ceremonias del Oscar tratan de premiar también a películas que tienen cierta agenda política. La veo que va por ese lado. Veremos cómo resulta. Dale, Pablo. No. Me gustaba ya anotar, esto habría que anotarlo. Lo dijo un 9 de octubre del 2025 Tamara Camparo a Battle... ¿Cómo es? Se me fue el nombre de... One Butter After Another, premiada. Premiada. Anotémoslo en algún lado que queda anotado. Alguna premiación capaz que quizás va a tener. ¿Quién te dice no está Nostradamus de cine acá? No, pero está bueno, me parece, ese también, esa lectura de por lo menos visualizar alguno de estos elementos que pone en juego Paul Thomas Anderson, por lo menos, que son hasta que suenan disonantes también si uno mira al resto, como esto, no sé, personajes más caricaturescos o algunos ganchos ahí que son un poco más vinculado a eso, a la venta de la peli por ahí que, uh-huh. que al propio mensaje. Cada uno lo resuelve como puede. También esa cuestión, yo el otro día, ya pasaron un montón de tiempo, la última de Almodóvar, que también, uh-huh. cómo resuelve Almodóvar la cuestión política, y es un personaje sentado en un café con otro que le dice, no, el problema es el cambio climático y los fascistas que nos gobiernan, y después la película versa de otra cosa, pero necesita un tipo que pueda poner eso explícitamente en palabras uh-huh. en la película, qué sé yo. Yo creo que también me parece a la hora de pensar también la producción audiovisual y sobre todo la que se genera en Hollywood, en los Estados Unidos, este escenario político y estas circunstancias atraviesan de por sí, me parece, al conjunto de la industria. Sí, también me parece que hay una cuestión para pensar lo político en el cine, que bueno, uno no le quiere, digamos, exigir, una posición política, sí o sí, a la película. Sí, por ahí que todo cineasta expresa una visión, me parece, una visión política. Quieras o no, está presente siempre. Pero exigirle una política a una película que se vaya o se resuelva de una determinada manera, no es mi forma al menos de mirar cine, pero sí me parece que es, en este sentido, esta película de Paul Thomas Anderson es menos inteligente en ese sentido de, bueno, de decir, bueno, vamos a dejar esto abierto, vamos a dejar que el espectador interprete un cierto mensaje, vamos a disponer esto como para que quede en otro tipo de balance. Pero sí, es como un problema también, digo, y me parece que es parte de la cultura norteamericana, digamos, también cómo piensa lo político dentro de su cine. Yo lo último que tengo para decir es que después de la última vez que vino Tam acá, vi Magic Farm, uh-huh. así que, bueno, estoy siendo... ¿Gustó o no gustó? Me gustó, me pareció que la columna estuvo bien, me vendió la película que vi, y eso ayudó. Bueno, películas que uno no espera nada también. Digo, eso de qué esperar de un final. Como bueno, las películas van. Sí, sí. La vida se ha cargado, creo que también fuimos educados mucho con las películas que terminaban, fundían al negro y decían, Paul luego se casó con Mary y te querían dar un final que no lo pudieron hacer, lo resuelven con cuatro historias que te cuentan después, porque necesitas cierres. Y nos educaron un poco en esa idea de que todo cierra, que la película termina. Bueno, hay películas que no, la vida no termina cada vez que algo pasa. Sí, y está bueno ese acercamiento también con cierta masticación previa, por lo menos eso, de oído, qué sé yo, uno va con eso. Sabemos que por ahí en esta no vamos a esperar el final del clímax que llegue hasta ahí y se resuelva, pero bueno, vamos también, no sé, con ganas de aproximarnos y poder verla de otra perspectiva también. Sí, no quiero, igual esto, vuelvo a insistir, es un análisis que hago yo. No, no, pero acá nosotros acá somos, no, yo soy camparista, ciegamente. y hablando de confiar ciegamente, de creer ciegamente, también estábamos en este dilema de creer o reventar, qué cuestiones esotéricas, ritualísticas, mágicas ponemos en juego ante el advenimiento de lo real, casi como, bueno, no sé, se viene la lluvia, cruz de sal, bueno, no sé, ¿qué cuestiones podemos, o tenés, si tenés dentro de tu abanico ahí algo ritualístico para prevenir o para prevenir o para accionar? Uy, la voy a tener que pensar un montón. Bueno, listo. Esto lo teníamos que hacer antes, teníamos que decirle antes de hacer esto. Sí, me agarraron. Habíamos aprendido que no lo hacíamos más en vivo. Qué sé yo. Sí, bueno, lo habíamos acordado. Pero bueno, desaprendemos rápido nosotros. Como por ejemplo, uno dice Méndez y se toca una parte del cuerpo casi por una cuestión energética. Sí, está quien hace eso. También está la cosa, el no hacer también es un saber. ¿no? El no pasar por abajo de una escalera. No, justo iba a decir eso. Yo paso por abajo de las escaleras porque creo que me va a dar el reversa de la mala suerte. Ahí va. O sea, no tengo miedo a pasar abajo ahí de lo la tenés. Escalera. Ahí lo tenés. Desafías esa creencia para obtener beneficios. Sí. Me gusta. No sé si me ha dado mucho resultado. ¿Te sentís pero... una persona con suerte? No. Bueno, dejá de hacerlo. Esquivala. Pero yo, pensando todo esto, decía, yo me despierto con el pie izquierdo, por ejemplo. Salgo de la cama siempre empiezo todo con el pie izquierdo. Y digo, ¿seré una...? Siempre a la izquierda. ¿Me faltará suerte por eso? Digo, ¿seré una persona con tal vez no tan suertuda? ¿Qué es una persona con suerte? O sea, no me encuentro cosas de valor tiradas. Pero bueno, uno tiene salud. No hay cosas uno de tiene valor amor, tiradas. No hay cosas tiradas. Ya alguien las juntó antes. No, y hoy encontrarse un billete capaz que nada. No vale nada. No vale nada. Es uno que 10 lucas en la calle. Claro, es uno que sacaron de circulación. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir este momento. Bueno, espero que puedan ver las películas así como las voy recomendando, las vamos viendo. Pueden decir que no les gustó para nada mi opinión después, pero bueno, eso es lo que les traigo a la mesa, por lo menos hoy. Para Magic Farm me pareció una película para ver por las cosas que pasan, por la sucesión y los personajes que se van creando. Después, nada, no sé si está buena, ¿no? Si podría haber sido mini corto, sino una película. Digo, es como algo extraño. Claro, lo que Reels, quizás. Claro, TikTok. Pero hay situaciones que lo valen. Elegí una canción, porque no habías traído una canción. No, pero... Pero elegí podría... una canción de un... No, ya está. La elegí yo. No, porque estaba ahí investigando un poquito al Paul Thomas Anderson. Primero tiene como un parecido a Novarezio que me asusta un poco. Pero bueno, ha dirigido varios videoclips de sí, Fiona Apple. Y de Radiohead también. Bueno, pero de Fiona Apple dirigí más. Ah, sí. Bueno, pero más. Fueron pareja, por eso. ¡Ah! Ahí les traigo el chisme. Hay un chisme, esto muy nota al pie si tenemos tiempito, sí, sí, sí. Pero hay un fuerte rumor que Fiona Apple abandonó la marca después de haberse juntado en un cuarto con Paul Thomas Anderson y Tarantino a hablar de cine. Y dijo, no quiero este no más. Quiero esto, no este lo, trip no, no me va más. Mirá, y me bajo. Así que Tarantino y Anderson te la sacan. Claro. Te la secan. Sí, sí, el mansplaining ahí. Está bien. Bueno, han salvado. Gracias, Fiona. Han rehabilitado. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que fue su videoclip dirigido por Paul Thomas Anderson, Paper Bag. I'll stare at the sky. Just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want them so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a messy. Don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky. Y vamos entrando a la rectísima, o la recta finalísima, era, no rectísima final, sino la recta finalísima ya, 7 minutos nos separan de las 9 de la noche, 7 minutos nos separan de este fin, de otro fin del mundo. Recuerden, si se quieren ganar un kilo de helado, que puede ser un kilo de helado vegano, un kilo de helado keto de Prodan Helados Naturales, solo tienen que participar en nuestro Instagram de la consigna. ¿Qué creencia, saber, cosa que te salva la vida nos querés compartir? No sé. Tiene otro. Acá Hanna tiene otro. Tenemos que mover. Tenemos un solo micrófono ahora. Otra que tengo es que cuando se te cae el cuchillo al piso, lo tenés que pisar 3 veces antes de levantarlo, porque si no se te va la suerte y la plata. Eso es muy poco higiénico. A menos que después lo lavás. Ah, lo lavás después. Después, bueno, el de que te barran la suerte. Esa también, ¿no? Como que si te pasan con la escoba, loco, me estás barriendo la suerte. Sí, la suerte estaba en el piso, juntala, pa, porque si te la van a... Andan ahí, va. La gente que no se pasa la sal... Bueno, no, estamos quemando todas, pero bueno, no importa. Ustedes participen. Quien participó, nuestro fiel oyente, Leo, que está oyéndonos cada jueves, participó, y ahí estoy buscando su mensaje. Le prende... unas velas a Ganella. No es un practicante, pero bueno, prende unas velas a Ganella, diosa hindú, para agradecer más que nada, sin ser un creyente de cualquier tipo de religión. Pidió un tema, hoy no llegamos, pero en otro momento va a sonar Dio. No sé si hoy estábamos muy en mood Dio, pero saludos también para Leo, que siempre está del otro lado bancando. Ya está participando por ese kilo de helado, de helados Prodan. Nos vamos con agenda. No sé si lo solemos hacer, pero hoy hay agenda porque pasan banda de cosas en estos días. Empezando por hoy mismo a las 10 de la noche. Lo van a poder escuchar acá en Radio Nauta. Lo van a poder ver también en el canal de YouTube de Antena Negra. Lo van a poder escuchar por las redes de la red de medios alternativos. Se organizó un nuevo cadenazo en esta ocasión, cadenazo de medios libres, a 17 días de paro en Ecuador, una transmisión colaborativa en apoyo al paro que se está llevando adelante en el país hermano Ecuador. Estuvimos hablando en este programa, se estuvo haciendo en el Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios alternativos, entrevistas a distintos medios de Ecuador que han sido cerrados, medios que son perseguidos en este proceso de lucha. Así que nada, estén atentes a las 10 de la noche acá en Argentina, Chile, Perú, en ese horario, en otros horarios, en otras latitudes, porque bueno, lo que es el uso horario, no es que ya pasó. Por ejemplo, a las 7 de la tarde en México y Centroamérica, es porque a las 10 de la noche acá son las 7 de la tarde en México y Centroamérica. Bueno, en fin, Cadenazo Continental de Medios Libres, transmisión colaborativa en apoyo al paro de Ecuador, hoy a las 10 de la noche. Así que después de esto se quedan escuchando un poco de música acá en el aire de Radio Nauta y se suman a El Cadenazo o lo ven por YouTube ahí en Antena Negra TV. Mañana, acá en el Olga Vázquez, a partir de las 5 de la tarde, tertulia antirracista organizada por la colectividad Orillas. En este caso, el eje central va a ser Palestina, en la lucha del pueblo palestino. Sábado, contra pronóstico, porque parece que va a llover, pero no creemos en los pronósticos que nos auguran mala suerte. Y si no cruz de sal, cortar las nubes, ¿no? También era... Estoy quemando todas las creencias. Bueno, en Arana, a partir de las 10 de la mañana, nos encontramos en la Biblioteca Popular del Hormiguero para una nueva jornada de educación popular y acción que organiza Pañuelos en Rebeldía. Vamos a estar activando ahí en la biblioteca la huerta, vamos a estar compartiendo experiencias de huertas comunitarias, de educación popular. Hasta las 5 de la tarde, una jornadita larga que incluye desayuno, almuerzo, merienda y mucha, mucha educación popular. Así que ya tienen ese plan. Viernes a la noche, en Eso Estamos, vuelvo para atrás, disculpen. Viernes a la noche, en Eso Estamos, una nueva edición de Bloom. Bloom, que es esta experiencia de teatro en vivo, 24 horas... Es una experiencia extraña, hemos hecho en Radio Nauta alguna entrevista para que expliquen lo que es Bloom. Lo pueden ver, si no mal no recuerdo, además de ir a Eso Estamos a verlo ahí in situ, se puede ver por YouTube también toda la experiencia de preparar una obra en 24 horas. Es como un reality show de teatro. Está muy interesante, eso es mañana, 21 horas, si no me equivoco, en Eso Estamos. El sábado acá en el Olga Vázquez, matiné de trabos rumbo al primer encuentro de transmasculinidades en Córdoba. A las 20 horas, desde las 20 horas acá en el Olga Vázquez, DJ Nazaret Skill y Nimai, karaoke bailanta, show sorpresa. ¿Qué es el show sorpresa? Vamos a ver. Entrada de 2.000 a 5.000. Como que vos elegís. Pero algo pagá, es como precio sugerido, pero te ponen un precio máximo sugerido, 2.000 a 5.000 P, para que los trabos puedan viajar a Córdoba a este primer encuentro de transmasculinidades. Ya está, ¿qué más quieren? Bueno, el sábado de la noche también, por si no, pasan por acá un rato, están en la previa, karaokean un rato y después quieren ir a ver un poco de rock, en Ciudad de Gato va a estar tocando Nina Suárez y Hojas por el Barrio. ¿Qué más quieren? El domingo descansen. No sé si hay algo para hacer el domingo, pero descansen porque hay un montón. Fin de semana muy largo con muchas actividades. Un minuto. Mirá cómo la estiramos. Porque he quedado solo. Quiero decirles que del otro lado del vidrio, Lewen ha corrido porque se iba para el litoral. Dejó el aire prendido, así que hay que apagarlo. Y de este lado, en silencio, con sonrisas silenciadas, me acompañan para este cierre Hanna y Tama. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene en otro Fin del Mundo. Sigan participando del sorteo por un kilo de helado de heladerías Prodan. Mañana a las 12 estrena Nada es Perfecto, un nuevo programa en el aire de Radio Nauta. Yo mientras tanto voy cambiando la idea de cerrar, pues no voy a cerrar con música porque ya terminamos. De última va a quedar sonando una música, pero el programa va a cerrar ya así de la nada. Y van a quedar sonando unas salsas. Si quieren escuchar unas salsas, quédense, que van a quedar ahí. Un poquito de salsa para que bailen este jueves por la noche. Chau, nos fuimos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.